Almuerzan hoy con Yayita. Bueno, en conclusión, estamos en la parte de las conclusiones. En conclusión, estamos en un momento en el que la lógica matemática y las computadoras nos pueden ayudar a desentrañar los procesos del pensamiento humano. Nuestra creciente expresión nos permitirá mejorar la futura tecnología de las computadoras. La economía existente y los procesos y estructuras políticos ya no proporcionan el apoyo necesario para mantenernos al día e implementar cambios en la tecnología. El enfoque en la ganancia, el secreto y la competencia se oponen a las posibilidades de un cambio positivo permitido por la presente ampliación democrática de la tecnología. El Internet hace posible un espíritu de colaboración y un intercambio abierto de información. Es hora de instalar nuevas estructuras sociales y económicas. A la larga, las computadoras y la cibernética social serán vistos como los únicos medios de administración social que son completamente libres de motivación egoísta. Este puede ser el enfoque más humanitario a nuestros dilemas. Requerimos de una perspectiva global, cooperación internacional y planificación planetaria en términos de los recursos disponibles. Esta planificación debe relacionarse con la capacidad de soporte o carga de la Tierra para satisfacer las necesidades de todos los pueblos. Esto puede lograrse mejor utilizando un modelo computarizado actualizado constantemente sobre nuestros recursos planetarios en una economía basada en recursos. Los sistemas sociales avanzados no requieren de científicos o gobiernos que les digan cómo operar. La máxima autoridad en la toma de decisiones representa la expresión de toda la humanidad. Esta visión de la ciencia aplicada puede servir al bien común, una meta que ha eludido la civilización humana por siglos. Aunque esta revolución está todavía en gran parte en el futuro, la posibilidad de una mejora, de una mejor vida para todos los habitantes de nuestro planeta dependerá, en última instancia, de las decisiones que tomemos hoy. Muy bien, ahora viene la parte con fotitos de tecnologías ideadas para ese futuro. No sé si la... Ah, ahí lo está bajando Nauta, dice. No sé cómo hacerlo, si leerlo, cómo querés, Yayita, o cómo quieren ustedes en general. Sí, bueno, vamos a esperar a Nauta para que vean las fotos también. ¿Por qué no pasamos al 9 directamente? Porque lo de las fotitos. ¿Por qué no pasás al que dice cuando el gobierno se vuelve obsoleto? Porque lo de las fotitos está bueno, pero... ¿O quieren discutir sobre las fotitos o hablar sobre las fotitos? Ok, podemos pasarlo. ¿Qué opina Matt? Empezamos con cuando el gobierno se vuelve obsoleto. Ok, bueno, decidido. Bueno, leo a partir de ahí. Sí, yo también tenía ganas de pasar las fotitos. Son, después de todo, una propuesta del autor. Pero bueno, vamos a seguir con él. Se lo Cuando el dejamos de gobierno se... tarea. Podemos hacer las dos Podemos hacer cosas. las... ¿Quieren ver las fotitos? Miremos las fotitos, no pasa nada. No, Hablemos, a sí, ver de las también. fotitos. No, yo por mí lo paso, no sé, decídanlo y yo continúo si quieren leyendo. No, el que quiera leer puede empezar a leer desde el 9. Muy bien. Cuando el gobierno se vuelve obsoleto. El gobierno promulga numerosas leyes diferentes en un intento por controlar a la sociedad. Sin embargo, No hay evidencia de algún gobierno, de que algún gobierno tenga un plan deliberado para diseñar un sistema social sustentable y factible para mejorar la vida de todos, en lugar de los pocos que sostienen posiciones privilegiadas en el orden establecido. Los visionarios han buscado mejorar las vidas Los visionarios han buscado mejorar las vidas de las personas instigando cambios dentro del orden social establecido. Los especialistas en semántica pretendieron mejorías y clarificaron de significado en nuestro... Perdón. Los especialistas en semántica pretendieron mejorías y la clasificación de significado en nuestro lenguaje. Los comunistas defendieron la propiedad estatal, el fin del capitalismo y la explotación humana. Los fascistas crearon una dictadura de ricos y poderosos. Los socialistas exigieron un reordenamiento de nuestras prioridades para servir a la humanidad mediante una distribución más equitativa de los recursos existentes. Los grupos religiosos realizan campañas a favor del retorno a tiempos más simples, a los valores familiares y a las enseñanzas de sus carismáticos líderes. Nosotros exigimos el establecimiento de escalas de funcionamiento científico aplicadas al sistema social para beneficio de todos. Con la aplicación de los métodos de la ciencia al sistema social, la gente tendría una mejor comprensión de la naturaleza y los procesos simbióticos de los cuales somos una parte integral. Esto podría facilitar el entendimiento de la interrelación entre nosotros y la naturaleza y prevenir la sobreexplotación de la tierra y el mar. Muchas personas suponen que los líderes del gobierno generan cambios pensando en el bienestar de los ciudadanos y nada más lejos de la verdad. Tampoco los cambios de la sociedad en el pasado ocurrieron como resultado del esfuerzo en las escuelas y el hogar. Los sistemas establecidos de gobierno buscan preservar y mantener sus propios intereses y su poder, su base de poder. Las verdaderas fuerzas responsables del cambio tienen que ver con hechos externos o presiones biosociales que físicamente alteran el ambiente y el orden social establecido. Por ejemplo, las máquinas y procesos que reemplazan a las personas y les quitan su medio de ganarse la vida, condiciones naturales de sequía, inundación, tormenta y terremotos, desastres producidos por el hombre como amenazas económicas oscilantes en ex o externas desde naciones hostiles. La revolución industrial hizo más que mover los centros de población de pequeñas granjas a grandes ciudades. Cambió la manera en que nos relacionamos en nuestras comunidades. La Segunda Guerra Mundial cambió el papel de las mujeres en los Estados Unidos. Las sequías y las guerras en África están moviendo hoy poblaciones enteras desde sus ancestrales tierras tribales a las ciudades, destruyendo culturas completas prácticamente de la noche a la mañana. Las leyes son, en el mejor de los casos, para apaciguar o controlar a la población. Y solo funcionan esporádicamente. Otro método diseñado para controlar el comportamiento humano es el adoctrinamiento temprano en un determinado conjunto de valores, como el patriotismo, propaganda de interés nacional o nacionalismo. De esta manera, la ciudadanía es programada para apoyar un gobierno inexistente y desconocer otras opciones disponibles. Otra precaución utilizada por y para los políticos es impulsar el concepto de la responsabilidad personal, según el cual todos somos responsables de nuestros defectos, fracasos y desgracias. De hecho, de acuerdo a las leyes naturales que gobiernan todas las actividades, la mayoría de nuestras acciones son determinadas por las circunstancias que nos rodean. Muchas de las llamadas elecciones libres son enormemente influidas por la cultura y valores de nuestros tiempos. Las leyes creadas por el hombre buscan preservar el orden establecido y proteger a la gente de prácticas comerciales fraudulentas, publicidad falsa, robo y crímenes violentos. Esto exige una monitorización constante de la población porque las leyes son continuamente violadas. Tales problemas son con frecuencia provocados por la insuficiencia social Y no son culpa de los individuos. La gente pide a gritos leyes para librarse del hambre, la pobreza, la guerra, la opresión y la escasez. Pero la propuesta está en eliminar las condiciones que son responsables de estos problemas. Hay tanta privación económica e inseguridad, incluso en las naciones más ricas, que no importa qué leyes se promulguen, los problemas persisten. Los legisladores que aprueban las leyes han permitido graves violaciones y frecuentemente ellos mismos quebrantan las leyes. Sí, vamos a parar aquí. ¿Algún comentario? Sí, yo a mí me gusta lo que dice eso de que cada uno es responsable de su defecto, según cómo está armada las cosas. Nos hacen responsables de nuestros defectos, nuestro fracaso, etcétera, como haciéndote ver que perteneces a un sistema perfecto que no comete errores. ¿Alguien más? Ok, continuamos con la lectura. Bueno, ya va. Otra cosa que me llamó la atención es la que son realmente responsables del cambio que sucede y que tiene que ver con esos hechos externos y presiones, que, como dicen aquí, biosociales, que físicamente alteran el ambiente y el orden social establecido. Entonces, en ese aspecto, también para que ocurra este cambio que personalmente busco, que es la economía basada en recursos, también tiene que pasar algo de ese tipo para provocar ese cambio. Sería que fuese un cambio más, menos drástico, pero bueno, está por verse. Lo más probable es que va a ser muy, muy drástico, como estaban hablando la semana pasada de estaban hablando de la Tercera Guerra Mundial o algo así. Pero lo ideal es que no suceda y que sea algo más transicional, más suave el proceso de cambio. Sí, lo que pasa que en eso está que lo que lo haga más pasivo a la transición, para mí está sujeto a lo que la población, la sociedad global está acostumbrada a razonar. Si, por ejemplo, todos razonamos con los valores que adquirimos del sistema, entonces cada uno en su país se siente orgulloso de su país y vos te fijás los discursos de los presidentes, recurren a lo mismo, a enaltecer el orgullo de cada país, etcétera, etcétera. Entonces, eso te demuestra que las personas en general, que son los que soportan el sistema, están adiestrados con ese tipo de valores. Entonces, eso probablemente puede facilitar todo tipo de propaganda bélica o lo que sea, y cualquier accionar que está validado por la población, si se da el caso. Como se ha validado el asesinato de Osama Bin Laden, o no sé, cualquier tipo de cosa que se validan a través de la población cuando se lo presenta como un accionar necesario a través de los medios. Si alguien me entendió lo que dije, explíquemelo porque. ¿Se continúa la lectura? Ok, iba a decir algo con respecto a lo que te habías dicho de la que continuamente nos dicen que es nuestra culpa, que si no tienes dinero es porque no trabajas, que si no eres exitoso es porque no te esfuerzas lo suficiente. Y entiendo que sí, el entorno hay unas probabilidades más altas de que, por lo menos si estás viviendo en un lugar donde no tienes todos los recursos disponibles, donde eres pobre, donde no tienes absolutamente nada, no tienes educación, las probabilidades de que no vas a ser exitoso o no vas a poder vivir una vida satisfactoria es muy alta. Pero después que como nosotros tenemos otro, nos presentaron con otro tipo de información, la entendimos y vemos que entendemos los factores que nos afectan, entonces ya podemos cambiar eso, ya no tenemos que sentirnos víctimas del sistema. Eso es lo que me parece importante resaltar. Sí, concuerdo. Continuamos en la página 50. Okay. La necesidad de proteger los derechos humanos resulta de tener una sociedad orientada hacia la escasez. Esto podría verse si usted piensa en elementos como el aire o el agua. Aunque ambos son necesarios para el bienestar y la supervivencia, no hay leyes que regulen cuántas inhalaciones se toman por hora, porque hay abundancia de aire en este momento. Nadie monitoriza un manantial para ver la cantidad de agua que alguien toma de ahí, aunque el agua dulce sea necesaria para la vida. Si es abundante, nadie lo controla. Al oeste de Estados Unidos hay una maraña de leyes con respecto al agua dulce que se traslapan y contradicen con asuntos de derechos de agricultura y pesca. Cuando una nación crea leyes para regular el comportamiento humano, la mayoría de los legisladores ni siquiera son conscientes de los factores responsables de la necesidad en primer lugar. Toda la naturaleza está subordinada a las leyes naturales. Las leyes naturales no pueden ser violadas sin que haya graves consecuencias para el individuo o las sociedades. Las leyes naturales dominan todos los sistemas vivos. Sin el agua, el sol o los nutrientes de la naturaleza, las plantas y los animales morirían. En un medio ambiente de escasez, hambre y pobreza, el comportamiento humano debe adaptarse como corresponde. Cuando las leyes no corresponden a la naturaleza del ambiente físico, serán violadas. Considere los códigos morales que intentan suprimir el impulso sexual biológico. Eventualmente, con un entendimiento más profundo de las leyes naturales y los efectos de las influencias sociales y culturales en el comportamiento humano, podremos empezar a enfrentar los problemas reales en lugar de castigar a los transgresores. En una economía basada en recursos, la responsabilidad no sería una cuestión de fuerza, intimidación o promesas de un paraíso y amenazas de un infierno. La protección del ambiente natural no dependería de multas o castigos para los que contaminan. La protección contra el abuso podría estar diseñada dentro del medio ambiente. Un ejemplo de esto es el diseño propuesto para ciudades del futuro donde las personas tengan libre acceso a los recursos sin deudas. Esto eliminaría el robo. Tales medidas no tienen que ver con aprobar y reforzar leyes para prevenir y castigar los abusos. Más bien, desde el principio dejan fuera del diseño los errores de las empresas sociales, eliminando así la necesidad de muchas leyes. Los decretos en papel tienen poco peso en el mundo real. Semejantes intentos de orden social son mala ciencia. No hace mucho los norteamericanos negros no tenían acceso a las tomas de agua pública, a pesar de las garantías constitucionales. Muchos ejemplos similares pueden citarse con violaciones de los llamados derechos. Una sociedad preocupada por el ser humano deja fuera de su diseño la necesidad de leyes y proclamaciones, haciendo las cosas accesibles a todos sin importar raza, color o credo. Cuando los gobiernos promulgan leyes, nos hacen creer que están hechas para mejorar la vida de las personas, pero en realidad estas son un subproducto de la insuficiencia. Cuando el tamaño de la población excede los recursos disponibles, los valores y comportamientos cambian. Con recursos escasos, el manejo y repartición son rigurosos y un conjunto de leyes que corresponde al cambio de condiciones evoluciona. El rastrear la evolución de una cultura revela los hechos y las influencias ambientales que determinaron sus valores, hábitos, puntos de vista, creencias y conducta social. Por ejemplo, si el brote de una enfermedad redujera 80% de la población masculina, las leyes que gobiernan la conducta sexual y el matrimonio sufrirían cambios enormes. Anhelamos ser libres del pensamiento humano corrupto, erróneo y de las emociones que han convertido la mitad del mundo en un cementerio. A pesar de todas las leyes, decretos y enseñanzas religiosas que intentan preservar y promover el proceso democrático en nuestra economía monetaria mundial, la corrupción existe. Incluso las Naciones Unidas, nuestra organización más progresista, está motivada principalmente por intereses egoístas y nacionales, en lugar del bien general de la humanidad. A medida que hagamos la transición hacia un gobierno cibernético de los asuntos humanos, nuevas tecnologías eliminarán el error humano de la burocracia política. Estas máquinas pueden proporcionar a las entidades gobernantes información más que opinión, reduciendo así los prejuicios y los elementos irracionales o meramente emocionales en el manejo de los asuntos humanos. En este orden social emergente en desarrollo, aún no establecido, las reglas de la conducta humana sufrirán alteraciones drásticas. No sé si alguien quiere reemplazarme por un rato en la lectura, digo. Sí, ya vamos a terminar esta página. Déjame ver si estamos cerca del otro capítulo. Sí, ahí nomás. Bueno, si quieren lo termino de leer y después ya leo otro. Una economía mundial basada en los recursos podría provocar enormes cambios en las relaciones humanas e interpersonales sin la promulgación de leyes. Podría estimular valores que corresponden con las necesidades de todas las personas. Una economía mundial basada en recursos considera los recursos del mundo y la información tecnológica como la herencia común de todas las naciones para ser usada en beneficio de todos. Este es el imperativo unificador. Una vez establecido, el mundo podrá ver el fin del armamento, las guerras, las drogas, la codicia y los demás problemas ocasionados por la búsqueda interminable de dinero y poder. Los seres humanos requieren de un sistema educativo que Okay, enseñe. going. Vamos a comentar y luego seguimos, pues si no se va a hacer muy largo la lectura. ¿Algún comentario de los aquí presentes o duda o no sé? Bueno, normalmente lo que tratamos de hacer con estas lecturas es tratar de sacarle más, lo más que podamos el provecho a cada idea y poderlo comentar, poderlo entender. Y lo que sugiero o sugerimos es que si hay una frase que te llamó la atención o algo que está relacionado con tu vida personal o tu experiencia, comentarlo, o cómo te ha afectado, cómo ha cambiado tu perspectiva, y así de esta forma digerirlo, poder digerir esta información mucho mejor. Y así poder, si alguien, bueno, la idea también es poder repetirla a otras personas si nos preguntan, realmente, la otra, pero también lo que me parece muy, muy chistoso, cómico. Es que alguien me preguntó la otra vez acerca User de left este the libro. channel. Y la idea es que hay tantas cosas pequeñas y tantos detalles que son tan importantes y User tan joined your interesantes que channel. no puedes escribir todo el libro en una sola vez. Y cuando uno va demasiado rápido y quiere cubrir todos los capítulos de una vez, uno se pierde muchas muchas perlas, como se dice en inglés. Así que sí que podemos seguir leyendo y yo voy a leer de la otra página para poder dejar descansar a Goines. Pero traten de subrayar cualquier cosa que le llame la atención o puede ser un video también que tenga relación con este tema. No, a mí lo que me gusta del análisis, cierto enfoque que le da el análisis social, que me gusta porque es ciertamente así, digamos, uno nace sin elegir dónde va a nacer y de repente te encontrás que sos checoslovaco y que festejás los goles del equipo cuando gana Checoslovaquia o lo que sea. Y en general nadie se pregunta por qué. Y bueno, entonces me gusta cómo enfoca la situación. Continúo acá la lectura hasta terminar esta parte. Los seres humanos requieren de un sistema educativo que enseñe procesos y habilidades analíticas más que hechos elegidos al azar. El diálogo reemplazaría al debate. La semántica se volvería una habilidad esencial que mejoraría enormemente la comunicación humana. Los estudiantes evaluarían inteligentemente una situación y tendrían acceso a información relevante más que simplemente resolver problemas de memoria. No es que ellos de repente se convirtieran en personas mejores o más éticas, sino que las condiciones personales responsables de un comportamiento egocéntrico y hostil ya no estarían presentes. En la actualidad controlamos el comportamiento humano mediante leyes y tratados sin cambiar las condiciones físicas y sociales responsables de los comportamientos aberrantes. Cuando los recursos de la Tierra se conviertan en el patrimonio común de todos, la necesidad de leyes irrelevantes y contratos sociales se desvanecerá. En cuanto a quién gobernará, la pregunta más apropiada sería ¿cómo serán gobernadas las personas? Las personas no necesitan ser gobernadas y no requieren líderes, a menos que sean ignorantes, cautivos, esclavos, asalariados o subordinados a un dictador. Si el sistema de libre empresa no incluye seguridad en el trabajo, asistencia médica y las otras necesidades que aseguran a la población como un todo, surge una amplia gama de conflictos y comportamientos humanos inmanejables, sin importar qué leyes se promulguen. Nadie decidirá quién recibe qué. Quizá la analogía más cercana dentro de nuestra cultura actual sería la biblioteca pública, donde todos tienen acceso a cualquier libro de su elección. De la misma manera, los bienes y servicios podrían ser accesibles a través de toda la economía. Desafortunadamente estamos acostumbrados a pensar que alguien tiene que tomar las decisiones en lo que respecta a nuestras necesidades. Este no sería el caso en una sociedad cibernética basada en recursos y sin escasez. En un futuro cercano, gracias a avances en la tecnología como la inteligencia artificial, la cibernética y la nanotecnología, podremos lograr una comunidad global y compartir una visión común para la humanidad. La tecnología computarizada unirá a las personas y eliminará la escasez mejor de lo que han hecho todas las religiones e ideales democráticos combinados. Podemos trascender las limitaciones de un sistema monetario y superar nuestra necesidad de políticos y leyes artificiales hechas por el hombre, que intentan preservar y perpetuar el status quo. La inteligencia artificial podría regular la producción, el transporte y todas las tareas pesadas y monótonas, pero no a las personas. Un ejemplo de computadoras altamente integrado que sirva, pero nunca esclavice a la humanidad, podría realizar tareas principales de toma de decisiones y manejos del medio ambiente. Nuevamente debo insistir en que este enfoque de gobierno global no tiene nada en común con los objetivos de que una élite formada por unos cuantos. Perdón, me alejé de la pantalla pensando que se me había curado mi falta de visión y me cuesta leer. Continúo. Nuevamente debo insistir en que este enfoque de gobierno global no tiene nada en común con los objetivos de una élite formada por unos cuantos para crear un gobierno mundial con ellos mismos al mando y con una vasta mayoría sirviéndoles. Esta más reciente visión de globalización otorga poder a cada persona en el planeta para hacer todo lo que ellas puedan ser, sin vivir en abyecta subyugación a una entidad corporativa gobernante. La pregunta es, ¿podemos ir más allá de nuestra idea de que alguien tiene que tomar las decisiones por nosotros? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, creo que un ejemplo claro nos está pasando ahora mismo que estamos leyendo un libro. Estamos esperando que el otro haga algo y tenemos una programación mental a que, bueno, si el otro no empieza, yo no empiezo y es difícil romper la inercia y quién sabe, bueno, yo un poco lo relaciono con con lo mismo que uno intenta por ahí comunicar una idea de esto que estamos viendo hacia otro y bueno, ese otro está como sintonizado y con la misma monotonía de siempre y bueno, y te mira como si fueras un bicho raro, a mí me suele pasar eso. Sí, eso es verdad. Estamos muy acostumbrados a esperar a que haya uno que lleve la batuta y todo eso. Y estamos condicionados así también por lo que es el sistema en sí, el sistema de educación, etcétera, etcétera. Y bueno, y sucede en todos los foros. Y uno de esos es este foro. El tema es que en cuanto a lo que es costumbre y bueno, y en lo que se educa, si bien gran parte tiene que ver en cuanto a la educación que se recibe afuera, como todo creo que también empieza en casa y es difícil a mí como mamá y tengo una nena en colegio, bueno, es difícil encarar este tema porque el colegio te pide mucha ayuda y mucho soporte a los padres, y los padres estamos tratando de hacer un backup para los chicos, para ayudarlos en el colegio, y vemos también de que el colegio le faltan cosas, la institución educativa no provee las herramientas necesarias a los chicos, y en relación a lo que yo estudié cuando fui chica, veo que hay muchas cosas que faltan, hay muchas cosas que son omitidas y los niveles han bajado muy mucho. Entonces, la tarea se ve como a ver, que hay que redoblar esfuerzos y estamos ya en un momento crítico porque no solamente es crítico en cuanto educativo, sino que también es crítico, estamos viéndolo a nivel económico y a nivel social. Entonces, esto de lo educativo es parte más de lo mismo de todo lo que está pasando y es difícil remarlo. No sé si a alguno le pasa algo similar. A mí me pasa bastante similar, nada más que sin tener chicos que atender. Pero sí, se está viendo de una manera muy clara cómo se están agotando ciertas costumbres que tenemos como sociedad de hace 100 años que el sistema se basó en eso, en ese consumo de recursos, etcétera, como si fueran ilimitados, y ahora se está viendo todo el desperdicio y todos los problemas que empieza a generar al faltar ciertos recursos como el combustible fósil, etcétera. Entonces, todo eso empieza a ser parte de las urgencias habituales cotidianas. Y en eso está la educación también, porque en un sistema como el que tenemos es lógico que se iba a tratar de educar a las personas para amoldarse a este sistema, como bien se había dicho que en general los colegios, las universidades lo que hacen es prepararte para una salida laboral. Es más, hasta se, a muchas carreras terciarias se publicitan así. Con esto salís con un empleo seguro. O sea, de seguir Hey, alimentando la wake rueda financiera, etc. Entonces, no hay una educación relevante en general. up. Bueno, acá, por ejemplo, de lo que vos estás diciendo en cuanto a que te preparan para una salida laboral, un ejemplo claro es el Colegio Renault, que es de la misma empresa de automotriz y los prepara a los alumnos para trabajar en las fábricas. O sea, es directamente educar al obrero. Claro, es un curso de capacitación más que una escuela. Y tiene un target de secundario, de tipo extensivo, no sé, un poquito más que secundario, creo yo. Bueno, pero va derecho a la fábrica. Claro, seguro. Y eso que es lo que ha venido sucediendo hace años. Y bueno, de repente te encontrás, a vos te pasa porque tenés pibes. Yo lo veo con mis sobrinos. Te encontrás con que los niños van a la escuela y vuelven de la escuela. Y te retrotrae a cuando uno iba a la escuela y volvía de la escuela y ves lo mismo, ves lo mismo. Y te das cuenta de que no, de que en sí la educación no es demasiado relevante, porque vuelven con los mismos valores y los niños se siguen educando con la televisión, con sus amigos que miran televisión, etcétera, etcétera. Sí, yo no sé si en los lugares de donde son se vive esto, pero particularmente, por ejemplo, acá en Córdoba y creo que en general en Argentina, digamos, hay cosas que antes creo que no se veían o por lo menos no se publicitaban tanto, digamos, no salían tanto en los informativos, pero los chicos tienen una cuota de vandalismo que está empeorando la situación actual de los colegios. Y yo siempre digo de que yo en este momento estoy, por ejemplo, pagando una educación privada para tener el equivalente de lo que yo iba cuando era pública. Porque hoy por hoy un colegio público en la Argentina, creo que en general, no alcanza a cubrir las expectativas y además el plus de lo privado es por el tema de seguridad. Claro, eso sucede también como un evento social más que nada. Pero sí, vamos a continuar con la lectura para estar dentro del horario propuesto. ¿Continúas vos, Yayita, o algún otro que quiera leer? Así mientras me hago unos mates. Ok, yo leo. Quedamos en el 10, ¿verdad? ¿Quién tomará las decisiones? Exactamente, sí. Ok. A lo largo de la historia, el proceso social de toma de decisiones ha sufrido numerosos cambios. En un momento dado, las tribus primitivas y sus caciques gobernantes y reyes decidían sobre el conjunto de leyes, creencias y moral diseñados para apoyar y defender a la oligarquía gobernante. Conforme las culturas primitivas se unían, probablemente por mutua protección, los jefes de varias tribus iban compartiendo la toma de decisiones. Con el advenimiento de las naciones, se designaron consejos para participar en la toma de decisiones y prevenir la dominación de alguno de los líderes. Los menos privilegiados no fueron incluidos en este proceso. Conforme las clases gobernantes imponían mayores privaciones a sus subordinados mediante impuestos y otros abusos de poder, Las revueltas, intrigas, sabotajes y asesinatos por la gente oprimida forzaron cambios en las leyes de la tierra. Las entidades gobernantes fueron entonces designadas para realizar y mantener las leyes. Aunque la riqueza siempre ha comprado puestos políticos, fue a principios del siglo XIX que los intereses financieros empezaron en serio a juzgar el papel dominante en la forma de decisiones inapropiadas. Los políticos usan cualquier forma de engaño para consolidar su posición, repitiendo consignas utilizadas durante siglos como el regreso a los valores familiares. Servir a Dios y a la familia, y otras expresiones verbales de metas indefinidas. Le dan vueltas a cada tema sin decir nada sustancial, poniendo el énfasis en el papel de la ley y el orden en el gobierno y en acuerdos internacionales. Promulgan nuevas leyes para controlar el comportamiento y si no funcionan, recurren a la violencia, boicots y bloqueos. Pero ninguno de estos métodos se dirige nunca a la causa raíz. La mayoría de las personas cree que para componer las cosas, todo lo que necesitamos es reemplazar a los funcionarios corruptos e incompetentes en el gobierno por hombres y mujeres decentes y de alta calidad moral. Aunque ocasionalmente nos topemos con políticos cuya intención es sincera, ellos raramente encuentran respuestas idóneas a los problemas. Los sistemas humanos fracasan, obviamente, en satisfacer las necesidades de la humanidad. Esto es verdad en todo el espectro de la administración humana. La iglesia, el gobierno, la milicia y los bancos. En el pasado, numerosos diseños sociales fracasaron para la mayoría, pero sus diseñadores fueron incapaces de trascender los límites de su propio condicionamiento ambiental. Tendemos a traer nuestro pasado al presente y proyectarlo al futuro. Actualmente, las leyes que gobiernan a la sociedad no están basadas en estudios científicos verdaderamente exhaustivos, sino en opiniones y prácticas tradicionales. Por ejemplo, nuestra manera de enfrentar el aumento del crimen es construir más prisiones en lugar de alterar las condiciones que, para empezar, son responsables del comportamiento social ofensivo. En un debate reciente... ¿Perdón? No, pensé que había hecho una pausa para opinar o algo así. Sí, no, falta poco, falta poco. En un debate reciente con criminólogos que señaló que si la tasa de criminalidad continúa en su nivel actual, más de la mitad de la población de Estados Unidos estará en prisión para 2010. Bueno, está un poquito fuera de lugar, no creo que es cierto. La otra mitad bien podrían ser los celadores. En lugar de depender de un sistema fallido de castigo o encarcelamiento, después de que el daño se ha hecho, un enfoque más efectivo para resolver nuestros problemas sería poner nuestra atención en el impacto de la pobreza, la desnutrición, perdón, los modelos de conducta deficiente, la violencia en los medios y las presiones de la vida familiar. Necesitamos hacer un esfuerzo por enseñar a las personas a resolver sus conflictos sin utilizar la fuerza física. El descubrimiento de los principios científicos nos permite validar y probar muchas propuestas. Si alguien afirmara que un elemento estructural en particular puede soportar un número específico de libras por pulgada cuadrada, esta afirmación puede ser probada y ya sea sustentada o negada con base en los resultados de la prueba. Puede ser sustentada o negada con base en los resultados de la prueba. Es precisamente este proceso de prueba que nos permite diseñar y construir puentes, edificios, barcos, aviones y demás maravillas mecánicas. En el nuevo diseño social descrito en este libro, los principios científicos y analíticos pueden ser aplicados no solo a la industria y a la construcción, sino también a los componentes personal y humano de la sociedad. Esto puede conducir a la asignación y aplicación de más recursos científicos al estudio del comportamiento humano. El aspecto más difícil de rediseñar de una cultura es que el enfoque parece antidemocrático. ¿Bajo qué autoridad habría de realizar cualquier grupo un nuevo diseño de los asuntos sociales de los que viven en el actual diseño? ¿O viven en el actual diseño? Esto plantea tres preguntas de fundamental importancia para el rediseño de nuestra, de una cultura, perdón. Esto plantea tres preguntas de fundamental importancia para el rediseño de una cultura. Primero, ¿para quién está diseñada la cultura? Segundo, ¿con qué fines? ¿A qué fines servirá el rediseño? Tres, ¿quién se beneficiarán? ¿Todos o solo unos cuantos? A través de la historia, los asuntos sociales han estado ya arreglados o solucionados finalmente para beneficio de una élite en el poder o intereses monetarios. Este es el caso incluso de las llamadas democracias. La gente teme de un sistema social planeado no sirva a sus intereses. Perciben el riesgo de que la introducción de cualquier nuevo orden social lleve consigo la posibilidad de desarrollar una nueva élite. Vamos a darlo hasta aquí. ¿Y algún comentario? Sí. Sí, recordaba las discusiones que habían en radio sobre cuando se planeaban construir más cárceles, más medidas de seguridad, etcétera, y por el otro lado estaba el discurso que fue el que prosperó, por suerte, de que no, que se deberían atender los problemas sociales, que es lo que hace que las personas cometan crímenes, etcétera, etcétera. Sin embargo, ni uno ni otro estaba ni por asomo en esta dirección de cambiar de raíz el sistema de valores que es el que existe, sino que era más bien, por ejemplo, darle trabajo a los pobres, a la gente que no tenía trabajo, todo tipo de cosas que sí lograba el evitar que cometieran crímenes, pero lo que hacía era que siga explotándose el medio ambiente y bueno, y todo lo que hace este sistema, todos los errores que contiene y que a la larga termina generando la misma diferenciación social y la misma separación de personas y bueno, todo lo que se sabe. Una de las líneas que me llama la atención es necesitamos hacer un esfuerzo por enseñar a las personas a resolver sus conflictos sin utilizar la fuerza física. Bien interesante cómo propone, nada más tiene que ver con la educación, es lo más primordial, o evitar las emociones, o ¿cuál es la propuesta? ¿Entienden ustedes con este capítulo? Pienso que a nivel a nivel global, de todos los temas que he ido tocando hasta el momento, como que habría que replantear todo, la verdad. Creo que a esta altura no sé si vale la pena retomar algo de lo que hay. Creo que habría que dar una perspectiva, un horizonte nuevo y como reestructurar muchas cosas desde el aspecto social, lo humano, porque bueno, está todo muy interrelacionado y es difícil, digamos, arrancar por una punta sin tocar y tropezarse con todos los otros temas. Yo también creo que habría que cambiarlo todo, o sea, empezar como... no es como empezar de nuevo, porque uno siempre avanza sobre el pasado y de repente va superándolo. Pero eso sí, hay que trascender montones de valores que están súper enfermos. O sea, por ejemplo, nuestros conceptos de lo que somos como seres humanos, en realidad se traduce como en demasiados comportamientos aberrantes. Y en ese sentido la cultura tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, tenemos que las relaciones entre las personas, por ejemplo, cuando son relaciones de amor o de cercanía, se dan como en un contexto verbal, por ejemplo, romántico, y ese tipo de cosas no se traduce en algo práctico o en algo que beneficie a toda la sociedad, sino que en un hobby verbal o por ejemplo, como por ejemplo la cultura es súper machista en este sistema. Por ejemplo, las mujeres usan maquillaje, los hombres tienen mucho más rango de exploración y de más oportunidad de desarrollo desde que son más chicos, y a las mujeres siempre es como que se le restringe su potencial. Ahora, por ejemplo, si vemos, todos los seres humanos tenemos el mismo potencial, tenemos el mismo aparato mental, no hay gran diferencia en eso. Entonces, no hay ninguna razón por la que cualquier ser humano podría desarrollarse en cualquier área. Y todo lo que nosotros valoramos, todos nuestros valores, todo eso está asociado a un aprendizaje. Nosotros llegamos como tal la raza al mundo, llegamos como guagua, no sabemos nada, o sea, no sabemos ni el lenguaje, nada, y eso lo vamos aprendiendo y empezamos a valorar las cosas según eso, y según eso después nos vamos comportando. Y tenemos conceptos de belleza, entonces decimos, esta persona es linda, esta persona no, y empezamos a separar de aquí para allá, me gusta la gente, de aquí para allá, no, según los modelos que vamos aprendiendo. Y todo eso yo creo que tiene que ser como rediseñado, cambiado, y bueno, la infraestructura también, porque la infraestructura y la arquitectura es el ambiente más externo que influye en cómo la cultura se va dando. Sí, pero es interesante. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que hace una persona diferente de otra? Por lo menos Jack Fresco o otras sujetos o personas que vieron las cosas diferente, que usaron una diferente perspectiva, inclusive cuando eran niños o adolescentes, y decidieron tomar otro camino que el convencional. ¿Qué lo hizo más analíticos a ellos que el resto? ¿Es su entorno también? ¿Quizás sus padres fueron los que le inculcaron ese autoanálisis o observación, el poder de observación? ¿O qué será? ¿Qué opinan? Hola, hola. ¿Blas? Sí, yo creo que pasa más por el nivel de conciencia de cada persona, además de obviamente hay cosas que uno, con las que uno nace y gente con la que tiene un enfoque impresionante en ciertos temas, como por ejemplo tecnología y todo eso, pero para mí pasa por elevar la conciencia de cada uno y empezar a explotar capacidades que por ahí pueden haber estado dormidas durante mucho tiempo y las empezamos a descubrir a través de las emociones que las dejamos de lado muchas veces. Y bueno, y hay un montón de cosas para descubrir elevando la conciencia. Para mí pasa por el un tema de conciencia. No Sí, sé qué pero ¿qué opinan defines ustedes. tú la elevación de conciencia? Mi elevación de conciencia en lo personal, yo no tengo una definición general, sino que voy a lo mío. La he descubierto por concentrarme en las emociones. Yo era muy, muy racional y lo que yo no veía no lo creía, pero bueno, empecé a explotar un poquito las emociones, empecé a abrirme a todo un mundo nuevo para mí. Y obviamente hay que hacer un parate de toda la rutina forzosa esta que llevamos como vida y empezar a concentrarnos un poquito más en nosotros mismos, el autoconocimiento, y conectarse obviamente con todo tipo de sentimientos, emociones y cosas así, y ir anotando bien qué son las cosas que nos van pasando por dentro, como para ir haciendo un análisis más profundo de uno mismo. Y bueno, y en ese camino vamos descubriendo que tenemos diferentes potenciales que estaban ocultos y que eran habilidades que por ahí podíamos haber desarrollado y si no hubiese sido de esa manera de conectarnos con las emociones, realmente no lo hubiéramos descubierto. Bueno. Pasa por el tema de la inteligencia emocional, hay todo un estudio de eso. Las emociones hay que desarrollarlas tempranamente y no hay que dejarlas morir, porque uno si estudia el comportamiento de los niños a temprana edad, se da cuenta de la creatividad que ellos tienen y todo eso, y eso en el camino se va perdiendo porque nos vamos enfocando demasiado en nuestro lado analítico y más racional, y bueno, y en las ciencias más duras, digamos, y no tanto en lo emocional, y vamos perdiendo todo ese tipo de creatividad. Sí, yo disiento con Lazo, él me conoce muy bien y sabe que disiento en algunas cosas con él. En varias cosas, creo que en dos cosas. Por ejemplo, yo pienso que no, que la sociedad actual está basada en un razonamiento emotivo. Está basada en un razonamiento emocional, la sociedad que tenemos. Si no, no se explicaría por qué funcionan las publicidades. Vos ves una propaganda donde hay unos tipos llorando y al final aparece un coche a último modelo y te demuestran de que los tipos lloran porque no tienen ese coche. Y si las personas razonaran lógicamente, analíticamente y no emocionalmente, dirían, ¿y qué tiene que ver el coche con el tipo que llora? ¿Qué me están vendiendo? ¿Qué quieren que haga yo? O sea, se preguntarían y no funcionarían las publicidades, no habrían luchas de competencias por quién gana, quién tiene, quién compra, nada. Todo eso está soportado por un sistema de razonamiento que se nos ha inculcado que no es analítico. Yo al menos lo veo así. No, termino con esto, disculpa. Y la otra cosa era que lo de que cada uno tenemos potencial es verdad. Ahora, la posibilidad de explotar eso, de elevar la conciencia o como se quiera referirse uno a eso, depende del entorno, porque ¿cómo podemos asegurar de cuántos Einstein o cuántos Newton o lo que sea, cualquier genio que me nombre, ¿Cuántos nos perdimos por situaciones de pobreza que nunca llegaron a poder desarrollar su mente, ni educarse, ni nada? Que tuvieron, nacieron en una villa miseria o algo, no tuvieron los nutrientes necesarios, no, su cerebro no tuvo la capacidad necesaria. Y eso es algo del entorno, no depende siempre de cada uno. Eso puede depender de personas que a lo mejor tuvieron más suerte, que se pudieron educar, etcétera, pero no todo el mundo está con esa disposición. Listo. Yo quería agregar una cosita más. Yo siempre me pregunté si realmente uno tiene una predisposición natural para alguna actividad en particular que le resulta más fácil, una habilidad en particular, o si es que justamente surge por los estímulos externos la posibilidad de predisponer a alguien para algo en particular cuando uno es chico, por ejemplo. Yo creo que lo que tú dices se puede enfocar un poco de ambos puntos de vista. Por ejemplo, un ser humano, cuando nace, tiene billones de neuronas que conectadas entre sí hacen más sinapsis posibles que el número de moléculas que caben en todo el universo conocido. O sea, es casi infinito el número de conexiones que podéis meter, de asociaciones que puedes hacer con tu memoria asociativa. Ahora, por ejemplo, digamos, si un ser humano nace con un área del cerebro un poco más desarrollada y otro con otra característica del cerebro un poco más desarrollada, eso podríamos llamarlo como con una, claro, con una habilidad natural, si lo llamamos así. Ahora también podríamos decir que el ser humano, antes de nacer, con esa característica, también tenía un ambiente, porque también está dentro de un ambiente prenatal, claro, prenatal. Y digamos la nutrición que recibió durante ese periodo o esa etapa previa a su nacimiento pudo haber influido quizás en el desarrollo de esas habilidades posteriormente. Ahora, de todas maneras, lo que dice Goines, de que a veces por pobreza tú no desarrollas muchas de tus habilidades, eso es lo más fáctico que hay, porque en este sistema tú no tienes igualdad de oportunidades. Dicen que toda la gente es igual, o que todos somos iguales, pero yo creo que en el proyecto D nos podríamos decir que tendríamos, claro, igualdad de oportunidades como para empoderarnos y empezar a desarrollar nuestro potencial. Ahora, en relación como a lo de las emociones, también estoy de acuerdo en valorar las emociones, porque cuando tú dices, por ejemplo, Oscar Wilde decía, yo no quiero vivir dominado por mis emociones, yo quiero disfrutarlas, quiero disfrutarla, usarla y dominarla, cosas que no te dominen, o sea, cosas que sean a favor tuyo. Lo que hice el proyecto era un poco, en una de las lecturas habla de usar la energía emocional a favor de la acción. Si tú lo miras desde un punto de vista práctico, tiene el típico ejemplo en que, por ejemplo, un niño se queda atrapado en un auto y la mamá puede optar por llorar o usar esa energía, y agarrar un palo, romper el vidrio y sacar al niño, que es lo ideal. Entonces, yo creo que estar en contacto con tus emociones, estoy full de acuerdo contigo en eso. Ahora, el tema de la conciencia yo creo que también es importante. Si tú tenés como más conciencia del mundo que te rodea, claro, yo, lo que tú llamarías como conciencia, como del mundo que te rodea, estés como más en contacto con tu medio ambiente, con el mundo físico real, yo creo que te podés desarrollar súper bien y poder aportar harto a la sociedad en distintas. Bueno, Lazo, después seguimos leyendo. Tienes la palabra, pero no la hagas muy larga. Gracias, Edil. Bueno, me fueron respondiendo un poquito todos. Primero Goínez, después Nicolás. El tema es manejar bien las emociones. Para mí la conciencia es una herramienta que te ayuda a enfocar tus emociones de manera práctica en tu día a día, digamos, para no confundirte, porque eso que el ejemplo que puso Goínez de que ves un auto que uno puedes tener y te pone a llorar, y bueno, pero esas son emociones mal manejadas, mal educadas, digamos. Cuando vos elevas tu conciencia, no hay manera de que te lleguen a través de las emociones externamente, sino que vos manejás con diferentes técnicas y herramientas tus propias emociones y entonces podés generar alegría, felicidad o tristeza a gusto. Entonces a eso me refería yo, a manejar bien las emociones, pero para eso tenés que estudiar bien de qué se tratan las emociones y estar en contacto con tus emociones más profundas, digamos, y la inteligencia emocional se dedica a eso, a desarrollar las emociones desde chiquito, cuestión de que en la vida vayas cosechando mayores éxitos que fracasos, que actualmente el ser humano está muy muy propenso a cometer errores justamente porque no tiene contacto, no sabe manejar sus emociones, digamos. Así que más o menos por ahí venía mi aseveración. Sí, bueno, vamos a seguir leyendo, pero yo entiendo que primero hay que aprender qué son esas emociones y por qué, no sé cómo explicarme, pero la idea es que no podemos, la idea es enseñarnos o aprender que no tenemos que responder de acuerdo a las emociones. La idea es, como dice Goines, analizar la situación, tratar de controlar esa reacción que puede ser un instinto de conservación o lo que sea, y tratar de pensar analíticamente y resolver el problema, no nada más actuar en piloto automático, no nada más seguir actuando como lo hemos hecho por los últimos 100 años o miles de años, o cuantos años sea que tenemos este mismo patrón de conducta, sino empezar a observar nuestro entorno y analizarlo, no nada más andar hipnotizados. Y ese es el problema con el sistema ahorita, que te distrae, te idiotiza, y te tiene todo confundido para que no reflexiones, no puedas analizar, y no te preocupes más nada que tratar de ser feliz de acuerdo a los patrones de ellos. La felicidad es el consumismo. Pero vamos a seguir leyendo. Van a tener suficiente tiempo cuando terminemos en los próximos 15 minutos de seguir conversando todo lo que ustedes quieran. Así que vamos a leer lo que falta para terminar esta idea y luego cerramos y comentamos y luego... ya, pero parece Matt, vive en Europa y se le hace tarde. ¿Querés que siga? Sí, por favor. A través de la historia, los asuntos sociales han estado... Esperen que dejé el puntero en un mal lugar. A través de la historia, los asuntos sociales han estado ya sea arreglados o solucionados finalmente para beneficio de una élite en el poder e intereses monetarios. Este es el caso incluso en las llamadas democracias. La gente teme que un sistema social... ¿Hola? ¿Estoy? ¿Estoy al aire? Sí. No sé si no estoy leyendo lo que ya habías leído, pero bueno, arranco de ahí. La gente teme que un sistema social planeado no sirva a sus intereses. Perciben el riesgo de que la introducción de cualquier nuevo orden social lleve consigo la posibilidad de desarrollar una nueva élite. Si un grupo religioso particular fuera a diseñar una sociedad, naturalmente reflejaría las creencias del grupo, las cuales serían vistas como la voluntad de la gente. La mayoría de este grupo estaría democráticamente de acuerdo en que el suyo sería un buen diseño social. Desde luego, los ateos, agnósticos, hindúes, musulmanes y otros no representados estarían en desacuerdo. Lo que se necesita es una manera de determinar la dirección más apropiada, conveniente para todos. Por difícil que pueda parecer, es posible lograrlo. Hoy tenemos un sistema descentralizado de tomas de decisiones, y quienes toman las decisiones rara vez son conscientes de los problemas en regiones fuera de su inmediata vecindad. Los que viven en la Florida subtropical tienen dificultades para entender los derechos de agua en Arizona. Un bereber de Marruecos sentiría desafiado si se le pidiera diseñar un programa de salud conveniente para los estilos de vida de la gente en Noruega. Cada uno de nosotros debe participar y necesitamos información actual y verificable sobre la cual planificar. Cuando las computadoras tengan sus sensores eléctricos extendidos a todas las áreas del complejo social, seremos capaces de regresar a una toma de decisiones centralizada exitosa. En una economía global basada en recursos, las decisiones no se basarían en políticas locales, sino en un enfoque holístico de solución de problemas. La tierra y la vida en ella deben ser vistas como un solo sistema. Este sistema integral centralizado podría estar conectado a los laboratorios de investigación y universidades para que toda la información fuera controlada y actualizada constantemente. La mayor parte de la tecnología que nos permite tal infraestructura de administración actualmente ya está disponible. Por ejemplo, cuando los sensores eléctricos se extendieran a la zona agrícola, los sistemas computarizados podrían manejar y controlar las necesidades agrícolas vigilando el manto freático, insectos, pesticidas, enfermedades de las plantas, nutrientes de la tierra y demás. Las computadoras y la inteligencia artificial serán un catalizador para el cambio, establecerán escalas de rendimiento científico. Es dudoso que en la última parte del siglo XXI las personas jueguen un papel significativo en la toma de decisiones. Al final, la inteligencia artificial y las máquinas manejarán todos los recursos y servirán al bien común. Las computadoras, además de tomar decisiones, podrán escanear buscando nueva información y métodos para conservar los recursos y adaptarse a la capacidad de soporte de cada región geográfica. Esto resultará en un enfoque más humanitario y significativo para moldear la civilización de mañana. Una que no esté basada en las opiniones y deseos de un individuo o una secta particular. En el caso de una emergencia nacional o regional, se contaría con una información especial y planes previamente desarrollados para los tipos conocidos de catástrofe, así como existen los planes de contingencia militar. Las decisiones se tomarían con base en una supervisión exhaustiva de los recursos y la disponibilidad de la energía o tecnología existente, en oposición a las ventajas a ganar por cualquier nación o grupo selecto de gente. Esta supervisión de recursos determinaría la capacidad de soporte de cada región geográfica del medio ambiente global. Ahí ¿Comentarios? cierra. No, iba a decir que cierra y continúa con el otro punto que lo dejamos para el jueves que viene, ¿no? Sí, es súper largo. Bueno, si no tienen otro comentario, cierro la grabación o quieren comentar algo con respecto a lo que leímos. A mí me parece ver en lo que describe un punto que a lo mejor a mí me pareció que no estaba muy claro, pero que me parece que es importantísimo, que plantea la situación de ver el planeta como un organismo. Entonces, establecer un sistema automatizado que regule eso en beneficio de todos. Bueno, sí, tal cual, por lo menos alguien me respondió en chat. Eva. Entonces llegamos a la conclusión de que queremos una economía basada en recursos. Sí, totalmente. A mí me resulta muy interesante lo que comentó Lasso, porque a pesar de que no estoy de acuerdo en algunos puntos que él dice, que ya lo expuse, en lo que sí estoy de acuerdo en lo que también decía Nicolás y que dijo Yashita, o sea, no quiero decir el co controlar las emociones porque no me gusta esa palabra, sino de entenderlas, de conocerlas. Eso me gusta más. Ahora, en un autoconocimiento como un ejercicio que uno hace para su propio bienestar y para facilitar ese autoconocimiento, me parece bien, como ejercicio personal. Lo que no estoy seguro de que eso vaya a servirle a la humanidad. O sea, es cuestión de números, tal vez. Imagino en una población de 7 mil millones, donde 6 mil millones meditaron, se conocieron, se hacen pacíficos e inteligentes, obviamente sí, serviría a la humanidad. Pero bueno, no estoy tan seguro de que autoconocerse sea el único paso como para. Creo que es un complemento entre todos. Sí, pero no tiene que Pero no ser ese tiene que ser. autoconocimiento místico. Puede ser un autoconocimiento a nivel biológico, como psicológico, diferentes formas de entender cómo funciona el ser humano. Y bueno, de esa forma puedes tomar decisiones más con más conocimiento. Pero de nada más de sentarse en mente en blanco y vas a esperar que te venga la verdad del cosmos, es un poquito, es otro tema. No lo veo como eso, como autoconocimiento. Para mí el autoconocimiento también se encuentra, en mi caso, en la búsqueda constante, siempre buscar el porqué, y tratar de. Yo digo que y siempre pensar que uno es el ser más ignorante que hay, porque de esa forma siempre va a estar en la búsqueda, sino no pensar que ya te la sabes toda. Claro, sí, por eso. No, es evidente que, digamos, estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es que, como dice, pregunta ahí Lazo, que dice, ¿y por qué no? Es verdad eso, o sea, suponete, yo lo pongo en cuestión de números, suponete, nosotros estamos acá, que conocemos esto, hemos visto la película, etcétera. Lo que más nos interesa es difundir esto, que muchas de las personas del mundo se enteren de esto, como para que lo conozcan. Es decir, nosotros como técnicos no proponemos nada, porque yo al menos no soy técnico en nada. Pero estamos tratando de hacer ver esto, ¿no? Bien, ahora, no sé, suponete, lo voy a poner en un ejemplo bien extremo. Suponete que el catolicismo prospere, empiece a recuperar fieles y esto que el otro, y abarque todo el mundo, y todos sean católicos, pero que entienden bien la Biblia y que operan como dice la Biblia, que amar a tu prójimo, todo, o sea, no es por cuestión del Vaticano ni nada. Y terminamos teniendo un mundo donde todos aman al prójimo y todo, es tan bárbaro porque se ayudan entre todos y qué sé yo, o sea. En definitiva sucedería algo positivo. O sea, en ese sentido lo ponía yo. Ahora, a mí no me sirve lo del autoconocimiento, realmente, ¿no? Eso de autoconocerme, etcétera, etcétera. Estoy ocupado a lo mejor en ciertas cosas que me sirven a mi ánimo y a mi forma de ser y me ayudan a conocerme también a mí mismo con el tema de las emociones, de las capacidades, de lo que sea. Ahora estoy con esto de la autosustentabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay otro que le servirá y así. Y como planteé antes, en el mundo no todos tenemos la misma capacidad de desarrollo. No todos, y menos en este sistema, que mucha gente nace fuera de lo que es la posibilidad de explotar sus capacidades. Que digamos un poco agarrando lo que vos decís, Guaynes, pienso de que esa evolución que vos decís que no te parece, digamos, a nivel de conocerte vos mismo, quizás no se haga en forma consciente. Yo creo que el mismo hecho de investigar, de preocuparte, de haber, digamos, como sabemos decir acá en el movimiento, de haberte despertado, y el mismo hecho de querer investigar, querer mejorar, querer aprender, querer movilizarte para aportar con algo desde cualquier punto que te parezca pertinente, que puedas, eso ya demuestra en vos un cambio, ya demuestra una acción clara, digamos que te pusiste un objetivo en particular. Eso ya de por sí es un crecimiento. O sea que no hace falta tampoco convertirse en un Buda o hacer meditación para una elevación o alguna cosa que tenga que ver con el crecimiento. Digamos, creo que se va dando todo en distintos planos y en distintas maneras y a distintos tiempos. Pero que una cosa sí creo yo que nos va a pasar a todos y que ya nos está pasando es que definitivamente hay un cambio de la índole que más les guste ponerle, hay un cambio general de pensamiento, de accionar, de que estamos con más información que el resto, tenemos una visión más global y creo que eso es muy positivo y bueno, creo que es un gran aporte que se puede hacer y la idea principal de todo esto es seguir educando y seguir contando y seguir promoviendo toda esta historia. Sí, seguro. Creo que lo más beneficioso de todo esto, en mi caso personal, me fue el hecho, primero, como digo siempre, de que no hay enemigos. Eso fue lo que más me gustó de cuando vi las películas y accedí a todas estas cosas, estas opciones. ¿Por qué? Porque en general en casi todos los movimientos, agrupaciones, etcétera, etcétera, necesitan un enemigo para subsistir. Y eso fue lo que más me atrajo de esto, de que no plantea eso. Plantea de que todos vivimos en un mismo planeta y necesitamos encontrar la manera más efectiva para subsistir como especie y prosperar en todo caso. Y lo segundo fue eso, de adquirir una visión global que siempre la tuve, siempre sin saber mucho de anarquismo, pero siempre me había traído esa visión del anarquismo. Había leído algo, había escuchado a algunos que Please saben, rejoin your etcétera, channel. de no ver el mundo con separaciones fronteriles y banderas, etcétera, etcétera. Pero esto lo amplía más porque alcanzo a darme cuenta de otras cosas, de por ejemplo, de que soy parte de un sistema orgánico. Porque la vida, el planeta va a seguir viviendo hasta que crezca el sol y se lo coma, o hasta que se apague el sol y se pierda por ahí en la galaxia y no sé qué. El tema de que la vida que prospera en este planeta es otra cosa, es otra cuestión, depende de todo un equilibrio que está muy bien diseñado y que nosotros hemos, como especie, hemos venido adecuándolo a nuestros antojos, que en este caso son de finanzas. Y bueno, pero es lo que, esa visión que es la que más disfruté de empezar a verlo así. Soy parte de una bio, pucha, no me sale la palabra. De una bio, un biosistema, bueno, no me sale. Okay, ahora vamos a cerrar la grabación, así si Matt quiere irse a dormir puede. Así que bueno, hasta el final de ¿qué página quedamos? Bueno, no importa. Vamos a separar la 53, la 53, página 53. 53. Entonces, hasta la próxima. No sé cuándo vamos a tener la próxima, pero ya nos pondremos de acuerdo.